muy buenas tardes. Bienvenidos a Olvida tu equipaje. Un programa de Radio Utopía en el 107.3 o a través de internet www.radioutopia.es. Sangre en mis manos, solo quiero andar, no llegar jamás, solo quiero amar, llenar mis... Hoy con intención de hablar aquí en la radio de salud, de nutrición, también de los engaños de la industria farmacéutica y alimentaria. Para ello vamos a contactar enseguida con un doctor, con un médico. Dime, ¿por qué iba yo a engañarte? Con el que vamos a contactar, ya digo, enseguida, ahora mismo. Vamos a intentar recuperar la llamada con el doctor. Jorge. Dime. Buenas tardes, el doctor Jorge García Dinks. Correcto. Correcto. Ante todo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, que sabemos que eres una persona ocupada, ¿no? Y bueno, estás esta tarde con nosotros en calidad de médico y también de persona. Antes de que empecemos a hablar de temas de salud o temas de nutrición, a mí me gustaría saber un poquito tu historia, ¿no? ¿Cómo y por qué te hiciste médico? Sé que tuviste un padre médico, ¿no? ¿Cómo es un poco...? Era traumatólogo, uh-huh. Y era muy bueno en su trabajo, era yo creo que de los mejores que hacían cirugía de cadera en Aragón, uh-huh. y tuve un buen maestro en casa. Luego yo pues no me metí en la cirugía porque parecía que tiene que gustarte, es muy serio meterte uh-huh. en quirófano porque si no lo haces bien pues puedes dejar mal parada a la persona, ¿no? Uh-huh. Y me dediqué a la pediatría y aquí estoy en Huesca de pediatra en el hospital. Uh-huh. También eres montañero y deportista, ¿no? Y eres autor de un blog, lameteoqueviene.blogspot.com o .es también, ¿no? Lameteoqueviene.es, sí. Sí, sí, que bueno, que en principio era un blog meteorológico de la montaña del Pirineo, ¿verdad? Pero que luego se ha convertido, creo, en un, bueno, pues un blog también de otras cuestiones, ¿no? De nutrición, de entradas de salud, de entrenamiento, uh-huh. pero sobre todo de la nutrición es lo que ha tenido más impacto en el último año y medio. Es por lo que te llegan, me imagino, la mayoría de las visitas, ¿no?, a la página. Bueno, la gente la conocía porque la previsión para la Pirineo meteorológica que mandaba el lunes y jueves pues acertaba bastante, también por las imágenes de esquí de montaña, de viajes, uh-huh. y a partir de ahí empecé a poner entradas sobre nutrición y como ya había un gancho, pues se extendió bastante y entonces las visitas se multiplicaron de 100.000 al mes a 300.000, ¿no? Y ahora es una mezcla entre el furor de la nieve, que la gente lo mira mucho para la nieve, uh-huh. y también las visitas por temas de nutrición, por artículos que he ido escribiendo, que se van un poco de lo que es lo convencional, lo que siempre nos han explicado y que es un poco novedoso, ¿no? Aunque no es tan novedoso porque es como... Es con lo que ocurría hace miles de años, pero que nos hemos olvidado. Así es un poco. Antes de que entremos ahí, también te quería preguntar que tú como médico has hecho un juramento, ¿no? El juramento hipocrático. El otro día estuve leyendo un poco lo que es el juramento y entiendo que hay un contenido ético en la actividad médica. Sí, claro, hombre. En principio, si vas a la medicina por vocación, buscas lo mejor para el paciente y no buscar para ti tu beneficio, sino buscar lo mejor para él. Uh-huh. Y a veces, en España de momento no es muy difícil, pero creo que en Estados Unidos es difícil salirte de la norma, uh-huh. y sin que te puedan suspender la licencia o te puedan dar un expediente, ¿no? Uh-huh. Aunque tú consideres que lo que estás haciendo es mejor para el paciente que el protocolo convencional, ¿no? Uh-huh. Y de hecho hay algunos médicos que han sido silenciados en Australia por explicar a los pacientes los peligros del azúcar, ¿no? Uh-huh. Les han dicho, usted es traumatólogo, se tiene que dedicarse a operar y su licencia como médico no le capacita para hablar de nutrición de sus pacientes, uh-huh. Lo cual es muy curioso, ¿no? Uh-huh. Eso me interesa que andemos, si quieres ya podemos entrar ahí, ¿no? La industria farmacéutica, ¿no? Y la industria alimentaria han alimentado, nunca peor dicho, ¿no? Una serie de mitos que me gustaría que esta tarde entre los dos pudiésemos desmentir o matizar en cualquier caso. No sé si da tiempo, salvo que acotes tú el terreno porque hay tantas cosas, ¿no? Vale. Pero es verdad que en la carrera, yo como médico no debería hablar de nutrición porque nutrición en la carrera apenas nos dan, tienes que aprenderla luego por tu cuenta, nos dan un par de clases en toda la carrera. Uh-huh. Y realmente es un tema que salvo el médico que se dedica a endocrinología y nutrición puede saber algo más, pero el médico general, la base de nutrición que recibe en la carrera es muy mala. Eso lo aprendes tú luego, con lo cual, como médico, el médico no es la mejor persona para hablar de nutrición. Pero es verdad que en la carrera nos enseñan a ver enfermedades y tratarlas con fármacos. Uh-huh. Y tiramos mucho de receta y de vademécum, y es un poco lo que interesa a la industria farmacéutica, que es un poco la que financia nuestros congresos, la industria de las estatinas, de los antihipertensivos. Entonces mi disco está parcheando síntomas. Tengo el azúcar alto, ven que te doy una pastilla. Tengo la tensión alta, ven que te doy una pastilla. Uh-huh. Tengo alto colesterol, mira, tengo que tener una pastilla para ti. Es que tengo sobrepeso, uh-huh. También tengo una pastilla para ti. Uh-huh. Y estamos un poco parcheando síntomas sin buscar la solución a los problemas. Uh-huh. Y realmente lo que quiere la industria farmacéutica, no quiere gente curada. Le interesa enfermos crónicos que estén demandando fármacos de forma crónica durante un montón de años. Uh-huh. Si se curan, pues ya no demandan. Claro. Entonces, hemos sido un poco aleccionados en tratar síntomas. Uh-huh. El azúcar alto, pues con antidiabéticos, o con insulina, y sin saber por qué tiene el azúcar alto esta persona. No. ¿Cómo podríamos hacer con la alimentación o el estilo de vida que eso cambiara y no tener que tirar de fármacos que además nos dejan de tener interacciones unos con otros? Uh-huh. Y es una de las causas más importantes de mortalidad en Europa. La mortalidad secundaria, los efectos secundarios de los fármacos que toma la gente mayor, que son un montón. Uh-huh. Pero o sea, es un poco lo que les han enseñado, a tratar con fármacos síntomas. Aunque el buen médico pues tiene buena empatía, y sabe buscarse una buena historia clínica y ver la raíz del problema e intentar solucionarlo en vez de dar fármacos, pero no es así como te enseñan, ¿no? Claro. La prevención, me imagino que debería ser también un elemento decisivo en todo esto, ¿no? La prevención siempre es mejor prevenir que curar, ¿no? Pero también hay que saber si la prevención que hacemos es la correcta o la incorrecta. Uh-huh. Y en algunos campos, desde mi opinión y la opinión de un montón de médicos a los que yo he escuchado y he leído, pues creo que en la medicina hacemos muy mal la prevención de enfermedades crónicas. Uh-huh. Y somos muy buenos tratando enfermedades agudas. Es decir, uh-huh. Si un paciente llega con un infarto, sabemos hacer una angioplastia, poner un stent, hacer un bypass y solucionarle el infarto. Pero no sabemos hacer muy bien cómo prevenir que esa persona llegue a eso. Uh-huh. Entonces sabemos operar cosas urgentes y sabemos eso, pues permeabilizar una arteria coronaria en un infarto agudo de miocardio. Y eso lo hacemos muy bien. Pero esa persona, ¿por qué ha llegado ahí? Uh-huh. Y eso es lo que no hacemos bien, pero tampoco interesa demasiado. No. Interesa más poner stents, dar estatinas. Interesa que el paciente piense que hacemos algo por él, cuando realmente quizás él podría hacer algo por sí mismo si tuviera el consejo adecuado. También, leyendo, he estado intentando enterarme bastante de asuntos de salud y nutrición, ¿no?, en los últimos meses, me he dado cuenta de que es dificilísimo hacerse una opinión, ¿no?, porque hay informes o estudios muy contradictorios. ¿Hasta qué punto hoy en día son fiables, ¿no? He llegado a leer incluso que hay un 85% de estudios que pueden tener alguna connivencia con la industria, ¿no? Exacto, todos los estudios que son financiados por una marca farmacéutica o de estatinas o de Coca-Cola o láctea o es muy improbable que saque conclusiones contraproducentes hacia ese fármaco. Es decir, los estudios que financia Coca-Cola explican que si te haces deporte, esas calorías de más no te van a afectar. Pero si os financia una empresa neutra, pues sí que se ven los efectos perjudiciales del exceso de azúcar y de fructosa en la alimentación. Y hasta hace unos años, pues no había que pasar según qué filtros para según qué estudios financiados, y ahora sí que hay. Uh-huh. Hace años muchos estudios con estatinas o con insulinas daban beneficios, hasta que hubo una norma estricta en la que había que revisarlos de forma un poco más estricta, y ya dejaron de dar esos beneficios. Uh-huh. Entonces, todo lo que es financiado por una casa farmacéutica, si sale que es beneficioso un poquitín, lo van a inflar. Si sale que es perjudicial, no se va a publicar. No. Entonces hay una cosa llamada la trama de embudo. Es decir, tú cuando coges un tema y ves todo lo que se ha publicado sobre ese tema, tienes los estudios más gordos, que han cogido miles de pacientes, que son los que más se acercan a la verdad, ¿no? Uh-huh. Si has cogido 10.000 pacientes durante 10 años, claro, es más fiable que has cogido 30 pacientes durante 3 semanas. Claro. Entonces, si los estudios gordos están en la cima de una pirámide, porque la cima es donde hay más número de pacientes, los estudios pequeños que están en la base de la pirámide deberían estar bastante cerca del centro y no lateralizarse hacia un lado o otro. Uh-huh. Si tú ves que los gordos están en la cima de la pirámide, pero que los pequeños están muchos o más de la mitad de forma asimétrica hacia un lado, es porque los estudios pequeños se han publicado solo los que daban el resultado esperado. Yeah. Y en cambio los que daban el resultado que no interesaba no se han publicado. Uh-huh. Esa es la trama de embudo en la que te hace ver cómo, pues, ante temas de, pues, si la sal es buena o es mala, o si las grasas, pues vas viendo que se publica lo que da el resultado esperado. Y es difícil hacer un estudio en el que tú quieres demostrar algo y que salga al revés y que lo publiques. No. Y decir, pues fíjate, nos ha sorprendido porque ha salido al revés de lo que esperábamos. Esos son los buenos, pero si está financiado, eso no se va a publicar, no, claro. Uh-huh. Y luego hay estudios que se publican en revistas pequeñitas, pero que no salen en revistas grandes si no va en consonancia con la creencia convencional. Si es algo contrario, se publica en revistas pequeñitas y poco más, y luego los demás autores no los citan. Esos artículos se quedan sin citar por otros artículos. Uh-huh. Lo importante de un artículo es cuántas veces te citan en artículos posteriores, ¿no? Yeah. Y entonces, si no va en consonancia, pues se cita poco. Yeah. Porque eso no cuadra con lo que nos han enseñado. Uh-huh. Vamos a empezar, si te parece, a hablar, ¿no?, de cuáles serían las pautas para una buena salud, ¿no?, para una larga y plena vida en lo físico. Luego, cada uno de los psicológicos que se las apaña con otros programas de radio, ¿no?, pero hoy hablaremos del cuerpo, ¿no?, ¿qué tenemos que hacer?, ¿cuáles serían los hábitos, las actitudes para cuidar nuestro cuerpo? Pues hay que pensar que el hombre es un ser que ha evolucionado durante millones de años, que llevamos en la Tierra 2,5 millones de años aproximadamente, en los cuales la agricultura empezó hace solo 12.000 años, es decir, uh-huh, que si la vida del ser humano fuese un año, la agricultura sería los últimos 24 horas. Yeah. Y antes no había tanto cereal ni tantas harinas, sino que había, pues, algún tubérculo, frutas, había animales, había huevos y había pescado, y uh-huh, eso con lo que el hombre sobrevivía, lo cual su cuerpo estaba diseñado para digerir. Uh-huh. Sin meterme con la agricultura, el extremo ya ha sido los últimos 50, 70 años, con toda la comida industrializada que nos ha invadido, y que es muy conveniente para la industria alimentaria poder meter gases industriales que preserven el alimento en la estantería o en un barco durante... Uh-huh. Un salmón no lo puedes preservar, se conserva porque se estropea, pero claro, una caja de galletas, unas patatas fritas, unos donuts de bolsa, eso aguanta un montón, unos cereales de desayuno. Entonces nos han invadido una comida muy conveniente, que nos estropea, que es una comida industrializada, para la cual nuestro cuerpo no está preparado. Uh-huh. Y a corto plazo no pasa gran cosa, salvo las caries de los niños por el azúcar, pero a largo plazo pues tenemos una epidemia de obesidad, de hipertensión, de diabetes tipo 2, de infartos. Y hay médicos con los que trabajo que piensan que antes siempre ha habido infartos, pero que no sé, la gente no lo... Uh-huh. Es que no sabían que era un infarto. Vamos a ver, si yo tengo un dolor opresivo en el pecho y me caigo, eso se describe en un libro de medicina. Uh-huh. En el año 1910 había tratados de medicina, como el de William Osler, que es el padre de la medicina, y no describía, dice, yo estuve en Montreal 20 años y no vi ningún infarto, no. Antes del año 1920, y a partir de ahí empezaron los infartos. Uh-huh. Tuvo Eisenhower 5 infartos, tuvo el primero, le dijeron, oye, esto... Uh-huh. Huevos. Y tuvo otro, y el quinto infarto le mató. Uh-huh. Y pues tanto los infartos como el cáncer, como la diabetes tipo 2, como la obesidad, la hipertensión, son enfermedades modernas. Uh-huh. Entonces, lo que no cuadra es que culpemos a comidas milenarias como los huevos, la carne, el pescado, la mantequilla, no. De enfermedades modernas. Uh-huh. Cuando nuestros bisabuelos tomaban mantequilla, manteca de cerdo y huevos y pescado y carne, y no tenían tanto cáncer, ni tenían hipertensión, ni estaban obesos. Entonces es un poco que no acabas de entender, ¿no? Claro. Si tenemos enfermedades modernas de hace, digamos, último siglo, habrá que sacárselo a la comida moderna, a toda esa comida industrial que tenemos, que nos ha invadido, ¿no? Que es muy complicado ya comer comida real. O sea, a tu pregunta, ¿qué comer? Pues sería comer comida real, sin procesarla. Uh-huh. Tanto verdura, como lácteos, como carnes, pescados, huevos, frutos secos, olivas, pero no coger comida procesada, industrializada, que está llena de aires industriales y cargada de azúcar. Uh-huh. Ya has aludido ya varias veces al azúcar, ¿no? Estuve leyendo el dato de que en el siglo XVIII un norteamericano o un europeo comería al año unos 50 gramos de azúcar, ¿no? Mientras que un norteamericano actual pasa de varios cientos de kilos de azúcar en total en lo que come, ¿no? O sea, el azúcar del café, es el azúcar que está añadido en toda la comida industrializada, uh-huh. A la cual le han quitado la grasa, porque dicen que la grasa es mala, y como se queda sin sabor y sabe a cartón, también le han quitado la fibra, porque entonces no la pueden congelar y conservar, pues le añaden azúcar, le añaden un poquito de sal, para darle un poquito de sabor. Ya. Y el azúcar es perfecto para la mesa alimentaria porque le añade sabor que no tiene al quitar la grasa, le da un carácter adictivo de la sal, el azúcar es como una droga, afecta al cerebro como una droga a la que te hace adicto físicamente, uh-huh. Y tienes que seguir tomando, no puedes uh-huh. parar, no, la fructosa en el cerebro no produce saciedad, como un filete de carne, que sí que te sacia, o una tortilla. Uh-huh. Y además conserva. Tú tienes un tarro de miel y puede estar ahí un año en la estantería y no se estropea. Sí, sí, sí, sí. Entonces la azúcar conserva el alimento, puede estar en la estantería ahí meses y meses, es adictivo, es perfecto para la mesa alimentaria. Uh-huh. Pero como está ahí escondido, las personas no se dan cuenta y tú ves gente tomándose una comida basura y luego se ponen sacarina en el café. Ya. Porque el azúcar es malo, pero han tomado un montón de azúcar escondido, uh-huh. en la comida que han tomado, que es una comida industrial en la que el azúcar está ahí metido. Es que hay azúcar incluso en la pechuga de pavo. Es que hay azúcar en casi todo. Sí, sí, sí, sí. Por no hablar del Nesquik, el Colacao, los cereales del desayuno. Toda la comida del desayuno es una comida peligrosísima, uh-huh. llena de azúcar. Es la peor comida del día. No es la más importante. Es la más importante porque es la que más nos mata. Ya. El desayuno. Nadie desayuna verduras, no, o un salmón, ¿no? Ya. ¿Cuál es el efecto del azúcar en el cuerpo? Pues tiene efectos a corto plazo y a largo plazo. Y luego hay que entender que el azúcar, la mayoría de los dietistas y nutricionistas achacan a los males del azúcar a que son calorías vacías, ¿no? Uh-huh. Pero eso es una tontería, porque si fuese así, yo puedo tomarme una Coca-Cola y puedo añadirle complemento vitamínico, minerales, fibra, uh-huh. y ya estaría complementado, ya no serían vacías. Uh-huh. Pero no es el problema ese. El problema es que el azúcar, como tal, tan refinado, el hombre no lo ha tenido nunca. O sea, la caña de azúcar, ponte tú a morderla para que te deje el azúcar que tenemos ahora. Yeah. Es un producto de un alto refinamiento y procesamiento. Uh-huh. Entonces, la gente asocia azúcar a glucosa. Y realmente el azúcar es sacarosa. Uh-huh. Y sacarosa es un disacárido compuesto de fructosa y glucosa. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, esa combinación es muy mala a cantidades altas. Como dice Paracelso, la dosis hace el veneno. Pero un azúcar no pasa nada, pero si tomas un litro de Coca-Cola al día, ahí está el problema. Ya. Porque la glucosa es de lo que se compone todos los almidones, todas las harinas, los cereales, el arroz, el pan, que es un almidón, una cadena de glucosas, que tú lo digieres, se digiere muy rápidamente, sube la piel la glucosa, pero cualquier célula del cuerpo puede utilizar la glucosa, uh-huh. del cerebro, de los músculos, y solo un 20% va al hígado. donde se puede almacenar en forma de glucógeno hepático como reserva energética rápida o en el glucógeno también de los músculos, pero cualquier célula utiliza. Y solo un 20% va al hígado, el resto se utiliza por todo el cuerpo. Pero la fructosa es como un tóxico que no puede ser metabolizado por ningún órgano salvo el hígado. Es decir, tú tomas azúcar y la mitad que es glucosa pues va a sus órganos, pero la fructosa va a tomar al hígado como un misil. Es como si fuese un fármaco o alcohol, que el cuerpo dice, a ver, ¿qué es esto? Bueno, primero vamos a analizarlo, a ver si es un veneno, y luego veremos qué hacemos con él. Entonces, la fructosa va como un misil toda al hígado. Entonces, ¿qué ocurre? La fructosa de una manzana puede tener 20 gramos de fructosa, de azúcar, bien, con su fibra, se absorbe lentamente, pero si tomas tú un litro de Coca-Cola, que tiene ya, pues en vez de 20, tiene 120, por digamos, por decir una cifra, pues el hígado no tiene tanta capacidad de metabolizar tanta fructosa tan rápida sin la fibra que iría lenteciendo la absorción de lo que sería fruta o verdura, ¿no? Y esa sobrecarga de fructosa en el hígado es el azúcar más lipogénico. Lipogénico quiere decir más generador de grasa. Se convierte en grasa en el hígado. Y de hecho ahora tenemos un montón de niños obesos y de gente obesa con un hígado graso no alcohólico. ¿Y por qué se llama hígado graso no alcohólico? ¿Oye? ¿Sí? ¿Ha ocurrido algo? No, te oigo perfectamente. ¿Tú me oyes? Sí, ahora se llama hígado graso no alcohólico, en vez de llamarse hígado graso por fructosa. Pues porque es en la biopsia es exactamente igual que el hígado graso de los alcohólicos de antes. Pero la definición es que se da o en niños o en adultos que no beben alcohol. Es decir, que el etanol, que el alcohol, se metaboliza exactamente igual que la fructosa. Entonces, lo que ocurre es que el etanol, como también pasa un 20% al cerebro y nos da el colocón, pues tienes un freno porque te caes bajo la mesa después de una botella de vino. Pero un chavalín con una botella de Coca-Cola no le entra ninguna, no se emborracha. Entonces no tienes ese freno de la borrachera y puedes ir sobrecargando el hígado con una fructosa añadida a la glucosa de forma brutal. Y yo tengo chavales obesos que le haces una ecografía y ves un hígado graso, igual que el hígado graso alcohólico que veíamos hace años. Es una patología nueva. Y los radiólogos en mi hospital me dicen, es verdad, vemos un montón de señores obesos que vienen a hacerse una ecografía, un TAC, por lo que sea, y vemos un hígado graso que antes no se veían tanto. Y no es por tomar grasa, es por tomar exceso de carbohidratos refinados o de fructosa que el hígado convierte en grasa. Entonces, es muy curioso porque la gente piensa que si el hígado graso está lleno de grasa, habrá que quitar la grasa, ¿verdad? Claro. Pero tú a un alcohólico que tiene un hígado graso alcohólico, ¿le quitas el alcohol o le quitas la grasa? Claro. El alcohol. La porque causa, lo ha producido el alcohol. Entonces, de la misma manera, a un chaval o a un adulto que toma 10 Coca-Colas a la semana, no le quitas los huevos ni el bacon, le quitas la fructosa de las Coca-Colas, que es lo que le ha producido esa grasa. Pero los médicos pensamos que la grasa de la dieta es la grasa que tenemos luego en el hígado, que tenemos en los michelinos, o que tenemos en la grasa visceral. Cuando realmente la grasa visceral es la producida por el cuerpo ante la sobrecarga de carbohidratos refinados, no solo de azúcares, sino de también exceso de pan, de harinas, cereales, pasta, arroces, que en exceso el cuerpo tiene que almacenarlos en forma de glucógeno, pero cuando eso se llena, porque se llena muy rápido el glucógeno de los músculos o del hígado, pues en forma se almacena en forma de grasa. Y la grasa visceral, esa sí que es la dañina, esa es la que nos mata, no la grasa del culo, de las caderas, esa es estéticamente te puede gustar o no, pero la grasa visceral es la que es muy dañina. Y he visto pacientes en conferencias de radiólogos en los que nos han enseñado una resonancia de una persona con un montón de grasa visceral y 10 semanas después se había reducido a la mitad. Y lo único que esa persona había hecho había sido quitarse todas sus bebidas azucaradas. Solo había hecho eso. Se había quitado las bebidas azucaradas, pues Coca-Cola, naranjus, lo que sea, y la grasa visceral había desaparecido. Pero no por ser calorías vacías, sino por el efecto lipogénico de esa fructosa que es como una bomba a nivel del hígado. Tienes una eso frase. No te lo cuentan. Eso no te lo cuentan. No te lo cuentan. No te lo cuentan. No, ni tampoco te lo cuentan en el anuncio de Coca-Cola o en el producto correspondiente. Te dicen que hay un número de calorías al día, pues 1.500, 2.000, y que tú tienes que elegir de dónde vienen, ¿no? Bien de brócoli, de un salmón, de Coca-Cola, y que si tú luego haces un balance energético y haces el ejercicio, pues que tú puedes elegir qué tipo de calorías te quieres poner al día para llegar al tope. Uh-huh. Pero eso es una mentira muy gorda. Nadie se engorda tomando brócoli, y con Coca-Cola sí. Ya. Pero no es por las calorías, sino por el efecto que hace la combinación de fructosa y glucosa a nivel del hígado. O sea que el mito del balance calórico, ¿no? Entre lo que el gasto y el ingreso de calorías, sencillamente sí. Es falso. Ese es un tema aparte que podríamos estar hablando durante horas, pero si eso fuese tan sencillo, es decir, si fuese un tema de comer menos y gastar más, no habría médicos gordos, no habría gente obesa, porque bueno, pues comerían menos y moverían más. Uh-huh. Pero la gente quiere fastidiarse la vida y seguir comiendo más y moverse menos. Uh-huh. Y entonces los médicos culpamos al paciente de que come demasiado y se mueve menos. Pero ¿por qué ahora hacemos eso que comemos tanto y hace un siglo no? ¿La gente de repente quiere fastidiarse la vida ahora y hace un siglo no? Uh-huh. ¿Por qué comemos ahora tanto y engordamos tanto? Eso es un problema complejo de explicar y la gente lo ataca al sedentarismo. Es uh-huh. que estamos todo el día viendo la tele, tenemos el iPad. No hace falta hacer deporte, que aunque sea muy bueno para muchas cosas, ¿no? Para la capacidad pulmonar, uh-huh. Los huesos, los tendones, la fortaleza. Uh-huh. Es bueno para mil cosas el deporte. Uh-huh. Pero el niño que corre más luego se da un bombazo de pasta al llegar porque llega hambriento. Uh-huh. El que más hace ejercicio abre el apetito. Y es más que a atacar qué calorías entran y salen, hay que atacar qué es lo que hace que tengamos hambre y qué es lo que hace que nos sacie y qué es lo que hace que almacenemos energía en forma de grasa o que la utilicemos. Uh-huh. Entonces hay que abordar un tema hormonal. Entonces cualquier máster sobre obesidad o curso sobre obesidad en el que en el temario yo no veo la palabra insulina, ya sé que me van a contar la teoría de siempre, uh-huh. que hay que comer menos y moverse más. Y entonces culpamos siempre al paciente. El paciente es el que no tiene fuerza de voluntad porque come más y el gordo de la clase pues es que tiene menos voluntad que el delgado. Ya. Cuando uh-huh. ¿qué culpa tiene un chaval de 6 años en ser gordo, ¿no? Yo claro. no creo que quiera claro. comer más para engordar más y ser más vago, sino que es una consecuencia de cómo tiene de su carbotolerancia o más bien su carbointolerancia. Uh-huh. Hay atletas que pueden tomar pasta, arroz y pan todos los días y son muy carbotolerantes, son muy insulinsensibles, uh-huh. pero el carbointolerante, el mismo bocadillo que a un tío maratoniano no le hace nada, a él le engorda como un camión. Claro. Entonces, no hay una nutrición única para todo el mundo, pero hay gente en la que tiene que reducir un montón de carbohidratos refinados de la dieta para poder adelgazar, mientras que otros pueden tolerar una cantidad moderada o alta, uh-huh. por su metabolismo, que generalmente en los jóvenes ocurre más. Conforme te haces mayor, te haces más insulina resistente y la gente va echando barriga comiendo lo mismo a los 50 que comía a los 20. Uh-huh. Y entonces tiene que empezar a decir, esto no va bien, tengo que cambiar y hacer algo. Tienes una frase en la página tuya que dice, para quemar grasas lo que hay que hacer es comer grasas, ¿no? Correcto. ¿Cómo es esto? Sí, porque están muy demonizadas las grasas, ¿no? Sí. Es que vamos a ver, las grasas, por cada gramo de carbohidrato tienes 4 kilocalorías de energía. Por cada gramo de proteínas tienes 4 kilocalorías de energía. Y por cada gramo de grasas tienes 9 kilocalorías de energía. Es decir, tienes más del doble. Entonces dicen, si tiene más del doble, pues va a engordar más. Pero hay que verlas que son unidades de energía. ¿Entiendes? De energía. Es decir, tú utilizas energía como combustible, la quemas y no la almacenas. Pero si tú la utilizas como almacenamiento, entonces sí que te va a engordar. Uh-huh. Entonces hay que abordar el problema y explicar cómo funciona la insulina, que es una hormona que se dispara ante la subida de azúcar en la sangre y cualquier carbohidrato, sea más complejo o menos, todos terminan convirtiéndose en azúcar. O sea, en glucosa, perdón. Uh-huh. Lo queda mal el azúcar. Entonces tú coges una barra de pan y es un almidón, una cadena de glucosas, y el hombre tiene una capacidad brutal de digerir por la amilopectina A del trigo, de digerir de forma rapidísima el trigo, de forma que la subida de glucosa en sangre tras una rebanada de pan, que es muy rápida, más rápida que ocurriría con una Coca-Cola, porque la Coca-Cola la mitad es fructosa que va al hígado, ahí tiene que estar un ratín para procesarse. Uh-huh. En cambio, el pan es todo glucosas. Incluso el pan integral sube muy rápido. Entonces, la insulina, si estamos continuamente estimulándola, la insulina es una hormona que, aparte de meter la glucosa en las células para que llegue la energía, que está muy bien, uh-huh. es una hormona, una insulina que es la hormona almacenadora de grasa, que necesita el cuerpo, hay que almacenar grasa. Estamos comiendo, toca almacenar para cuando llegue el ayuno, para cuando no haya comida en 3 días, uh-huh. que antes ocurría, claro. pero nunca ocurre. Entonces, se pone a almacenar. Pero es que además, en presencia de insulina alta o un poquitín elevada, o sea, tiene que estar muy baja para que no funcione así, es una hormona que inhibe la lipólisis, que nos impide quemar grasa. Ya. Es decir, la grasa la mantienes como reserva energética en tu tripa o en tu trasero sin poder acceder a ella. Uh-huh. Entonces, si tú a una persona le das mucho carbohidrato, pan, pasta, patata, que estimula mucho la insulina, todo ese carbohidrato, una vez almacenado en forma de glucógeno, va a almacenarse en forma de grasa a la cual no vas a poder acceder. Entonces vas a ser lo que en inglés sería un sugar burner. Eres un quemador de carbohidratos. Ese es tu combustible. Y uh-huh. a la vez eres un almacenador de grasas, porque no puedes quemarlas, las tienes que almacenar. Uh-huh. Entonces, el carbohidrato es energía de corto recorrido. Tomas un plato de pasta, sube rápidamente la glucosa en la sangre, la insulina vive un incendio, se dispara, baja la glucosa rápidamente porque es como un incendio, porque es tanta glucosa en la sangre, es inflamatoria, y gran parte se almacena, con lo cual de esa energía la mitad te la almacena en la tripa, la otra mitad te dura la mitad de la mañana, y a mitad de mañana tienes otra vez hambre y otra vez a comer. Y entonces estamos todo el día desayunando, almorzando, comiendo, merendando, cena, resopón, porque estamos comiendo comida de corto recorrido en el que tiramos solo de carbohidratos y uh-huh. azúcares. La grasa la mantenemos siempre almacenada. Sin embargo, si tú desayunas un par de huevos con bacon, sin pan, hay un montón de grasa, un pelín de proteína y no hay nada de carbohidratos. Es decir, la insulina prácticamente no se despierta. Es decir, que toda esa energía en forma de grasa te permite utilizarla en lugar de almacenarla. La glucosa, yo lo he comprobado, te la puedes ir pinchando en el dedo la glucosa durante toda la mañana y se queda entre 80 y 90 sin moverse. Uh-huh. Y estás durante 8 horas saciado porque la energía fluye y no se almacena en ningún lado. La utilizas. Uh-huh. De forma que estás tranquilamente 8 horas y dices, ahí va, que bien, no tengo hambre. Es decir, que comes menos, pero no porque quieras adelgazar, sino porque si lo tienes menos hambre. Uh-huh. Porque la energía es como si tienes una nómina de 2.000 euros, la nómina entera es para ti. Uh-huh. No se te queda el banco a plazo fijo la mitad. Ya. Si tú te tiras de pasta, de arroz, de pan, de Coca-Colas, de toda la bollería azucarada, uh-huh. la mitad de la nómina se queda en plazo fijo sin poder acceder a ella, porque la insulina es como un candado que te impide acceder a esa energía en forma de grasa, está almacenada uh-huh. hasta que la insulina baje cuando duermas, cuando estés un rato ayunando. Entonces tienes menos nómina, tienes la mitad, con lo cual tienes que cada la mitad de tiempo ingerir comida nueva. Uh-huh. Estás en una montaña rusa de sube la glucosa, sube la insulina, baja, apaga el incendio, tengo otra vez hambre, vuelvo a comer, sube la glucosa, sube la insulina, apaga el incendio, tengo otra vez hambre. Cuando si tú estás navegando en un vuelo plano, nunca tienes hambre, ni estás con esos cambios de humor, ni sube y baja. Uh-huh. Es decir, si tú a un coche le metes gasolina, quema gasolina. Uh-huh. Si le metes diésel, aprende a quemar diésel. Uh-huh. Si al cuerpo humano le vas poniendo huevos, bacon, aguacates, frutos secos, aceite de oliva, olivas, pescados, carnes, verduras, y le reduces azúcares y carbohidratos refinados, el cuerpo en 2-3 semanas de lo que se llama ketoadaptación va a empezar a desarrollar sus enzimas que te permitan quemar las grasas como combustible en lugar de quemar los azúcares, los carbohidratos, de forma que se pone en marcha una forma de metabolizar los alimentos que es la que hemos tenido durante 2 millones de años, claro, hasta que vino la agricultura hace 12.000 años. Y es una forma de que el hombre podía levantarse de la cueva, no tenía la nevera, no tenía que desayunar, porque desayuno es la comida que rompe tu ayuno. Y no tiene que ser nada más levantarte, puede ser a mediodía una verdura, por ejemplo. y entonces el hombre cuando podía cazaba, comía y luego estaba sin comer varios días y estaba tirando de grasas de su reserva. Claro. Y tiraba muy poquito de carbohidratos. Tenía un metabolismo muy plano, con pocas subidas de glucosa, con poca inflamación y no había infartos. Se podía morir de tuberculosis o de hambruna o de infecciones o de caerse por un barranco y no hay médicos que, claro, que uh-huh, te recuperen. Pero no había infartos, no había diabetes, no había, prefiero la tipo 2, la de la obesidad, claro, claro, uh-huh, relacionada con el adulto, y la gente podía aguantar o comer como hace 500 años una vez al día, que está documentado, y era normal. Y ahora parece que no podemos aguantar sin comer, ¿no? Se colapsa la AP6 y tenemos a los niños sin cenar y 12 horas sin comida. Pero vamos a ver, ¿quién se puede creer lo de las famosas 5 comidas al día? ¿Quién puede pensar que el hombre prehistórico comería 5 veces al día si no había supermercados, no había nada? Comías cuando podías, como el león, y luego estabas unos días hasta que contabas comida. Uh-huh. Y el cuerpo funcionaba así. Es imposible pensar que el ser humano, sin haber supermercados, ni barcos, ni cosas, pudiera haber aguantado con la obligación de comer 5 veces al día. Que parece que si no desayunas te va a dar una hipoglucemia y el cerebro, como solo tira de glucosa, te vas a morir, ¿no? Nos uh-huh, dicen. Pero ¿quién ves a mucha gente en el centro de salud que va en ayunas a hacerse una analítica o que va al hospital a hacerse una colonoscopia y está en ayunas 24 horas y no tiene ningún coma hipoglucémico, uh-huh, y están tan tranquilos, ¿no? ¿Cuántas comidas crees que hay que hacer al día? Pues no creo que haya un número, pero yo creo que el máximo sería 3 y si puedes 2 perfectamente, es decir, aunque esto depende de si estás keto adaptado, es decir, si tú estás acostumbrado a quemar grasas, aguantas un montón de horas sin hambre porque es una energía que se libera lentamente. Uh-huh. Pero si eres un carbo dependiente, como la mayoría de la sociedad, claro, actual, la vida corta de esos carbohidratos, del pan, del donut, el zumo de naranja, te obliga a tener hambre continuamente. Entonces, la gente no está gorda porque come mucho, sino que come mucho porque está engordando. Uh-huh. De la misma manera que el adolescente no come más para crecer en el estirón puberal, sino que come más porque está creciendo, uh-huh, y está mediado hormonalmente. Claro. Entonces, el que come tanto carbohidrato, la insulina le baja continuamente la glucosa y le está dando continuamente hambre, y come más como consecuencia de una disregulación hormonal, no porque sea un vago y un glotón. Uh-huh. Y en cambio la persona que reduce harinas, reduce azúcares, reduce carbohidratos refinados, come menos y adelgaza, pero no es que adelgace porque coma menos, sino que come menos porque está adelgazando, porque su cuerpo está utilizando tanto la grasa de su dieta como la grasa de su cuerpo. Una vez que el cuerpo aprende a metabolizar la grasa como combustible, tira tanto de la grasa de tu dieta como la grasa de tu reserva abdominal, de forma indistinta. Entonces, una persona que está keto adaptada puede un día ayunar y no le cuesta nada, porque su cuerpo ya se ha acostumbrado a quemar grasas, da igual de la dieta o de su cuerpo. En cambio, una persona carbodependiente, como la gran mayoría de las personas de la sociedad actual, uh-huh, si un día ayuna, lo pasa fatal, porque su metabolismo le pide glucosa como combustible, no sabe tirar de las grasas, le cuesta. Esas enzimas tardan en ponerse en marcha 2-3 semanas de keto adaptación. Entonces, eso le viene perfecto de peras a la industria alimentaria, porque saben que si un tío no desayuna, va a irse luego a mediodía a la máquina de vending de donde está y comer un montón de Coca-Colas, de cosas, porque en la máquina de vending no tienes brócoli, tienes todo con las caladas. No, exactamente, entonces, brócoli no hay, ¿no? Nos tienen pillados porque si no pasas esa fase de 2-3 semanas, sigue siendo un carbodependiente, un carboadicto. Y entonces, y luego la clave de todo es que como la grasa es mala, porque engorda y porque obstruye las arterias, el colesterol es malo, entonces nos tienen ahí pillados y cuesta mucho cambiar esa mentalidad tanto a gente de la calle como a médicos. Ahora hablamos un poco de colesterol, pero eso que dices de los médicos me parece llamativo, ¿no? Los médicos siguen muchas veces, aparte de esa dinámica mecanicista que decías tú antes, de enfermedad, medicamento, ¿no? Muchas veces los consejos o las indicaciones de los visitadores médicos, y muchas veces no, esto que estás tú contando aquí ahora, muchos médicos lo desconocen completamente, ¿no? Bueno, como yo los conocí hasta hace 2 años, o sea, yo empecé a encontrar esto cuando empecé a ver conferencias. Yo no tengo ningún problema con el inglés. Uh-huh. Estuve en Estados Unidos un año entero y me encanta escuchar conferencias en YouTube, y he comprado muchos libros en inglés de médicos australianos, sudafricanos, neozelandeses, americanos, ingleses, y hay un montón de literatura y de conferencias y de libros, ¿no? Uh-huh. Y entonces he empezado a aprender cosas que en la carrera no ni por atisbo te lo nombran, ¿no? Uh-huh. Y yo recuerdo tener niños cuando trabajaba en el hospital de Calatayud con un colesterol alto y darles medicación para bajarla, y ahora me avergüenzo de haber hecho eso, pero es lo que en las guías nos ponían, ¿no? Y el colesterol es una molécula vital, como son las plaquetas. Nadie sabe cuántas plaquetas tiene. Y sin embargo, los ictus, ¿no?, cerebrales, los infartos cerebrales de los abuelos, es un trombo de plaquetas. Y nadie te dice, ¡ah!, es porque tienes demasiadas plaquetas. Nadie te dice eso. O sea, las plaquetas es un coágulo que se forma por las razones que sean, pero nadie te dice hay que bajar las plaquetas. Te van antiagregantes para que se agreguen menos y tal. Pero de la misma manera que nadie sabe cuántas plaquetas tiene, no deberíamos saber qué colesterol tenemos. Pero ya se han encargado la industria de que todo el mundo sepa qué colesterol tiene, y entonces si pasa una cifra que es la normal, para que así más gente se crea que esté enferma, claro, pues empecé a tomar medicación para bajarla. Que cada vez más baja esa cifra, además, ¿no? Claro, a ver, el colesterol normal debería ir entre 150 y 380 o algo así, incluso 400. En personas sanas, Sí, lo normal, pero pues nos han ido cortando, nos han ido bajando el lo que es normal, para que cuanto más lo bajen, más gente esté fuera de ese rango, y entonces haya que poner medicación. Ya. Sin que si haya... Luego los estudios con las estatinas se ha visto el gran fraude de la interpretación de los resultados, ¿no? Uh-huh. Del riesgo relativo y el riesgo absoluto. Es decir, hay pacientes con riesgo en el que cogen a 100 personas y les dan un placebo, y a 100 personas les dan una estatina durante 5 años. Uh-huh. Y al cabo de 5 años, en el grupo que le habían dado el placebo, que no es nada, se han muerto 3. No. Y en el ha habido 3 infartos. Digamos que no se han muerto, pero ha habido 3 infartos. Vale. Uh-huh. Y en el grupo que ha dado la estatina, ha habido 2 infartos. Es decir, de cada 100 ha habido 3 infartos en un grupo, y en el que le han dado la medicación, 2 infartos. Es decir, prácticamente insignificativo, una diferencia del 1%. Pero, aunque sea el riesgo absoluto, si tú divides 2 entre 3 o 3 entre 2, el riesgo relativo es del 33%. Uh-huh. Entonces te dicen, medicación, la atorvastatina, reduce en un 33% su riesgo de infarto. Así te lo cuentan. Claro. Y así lo ponen. Es decir, si yo tengo un número de lotería, tengo una posibilidad entre 1 millón entre que me toque la lotería. Y te dicen, no, yo te doy una forma de que tengas 100% más posibilidades de que te toque la lotería. Uh-huh. Te doy otro número, sigo teniendo una posibilidad entre millones de que me toque, claro, pero tengo el 100% más de posibilidad de que me toque. Y eso es muy fuerte decir eso. Entonces, el riesgo relativo y el riesgo absoluto han jugado mucho con eso, y es lo que ponen en grande. Ponen un asterisco y en pequeño te explican que realmente la diferencia es insignificante. Pero ahí está el poder de la industria, y realmente es un tema para hablar mucho del colesterol, ¿no? Uh-huh. El colesterol, como digo, es una molécula fundamental para vivir. Fíjate que el cerebro humano pesa el 2% del cuerpo y tiene el 25% de colesterol del cuerpo, porque es fundamental. Uh-huh. Cuando a un anciano le das estatinas, lo estás demenciando, porque es fundamental para la transmisión neuronal. Yeah. Del colesterol salen todas las hormonas, o sea, el cortisol, la progesterona, el estradiol, la testosterona, es la madre, de ahí salen todas. Uh-huh. La vitamina D se fabrica desde el colesterol, los jugos biliares, es decir, es una molécula con miles de funciones. Y otra función es función reparadora de daños. Yeah. Es decir, cuando una inflamación continua, radicales libres, el tabaco, el azúcar excesivo, la insulina, las grasas trans de la industria dañan la pared arterial de las arterias y hacen como heridas, pues el colesterol va a ir a reparar como una masilla, como dirían las plaquetas. Uh-huh. Entonces, cuando seguimos haciéndolo mal y comiendo mal, pues al final se forma esa ese colesterol que se ha ido acumulando con plaquetas y con macrófagos y que ven como algo ahí como una infección, pues se rompe esa arteria de un infarto, pues como hay mucho colesterol ahí, pensamos que la causa ha sido el colesterol que se ha ido acumulando. O sea, lo que tú comes, no sé, de alguna razón rara, nuestro cuerpo es tan tonto que lo va acumulando en las arterias para matarnos. No. Y realmente es como culpar a un bombero de ser el culpable del incendio, porque siempre que hay un incendio vamos a estar los bomberos. Claro. O siempre que hay un atraco hay policías, pues cuanto más policías, más no habrá más atracos. Uh-huh. Habrá más policías si hay un atraco. Claro. Pero el tema es prevenir los atracos o prevenir los accidentes para que no vayan los médicos al accidente, o prevenir los incendios para que no vaya el bombero. Pero no es el bombero el que causa el incendio, el bombero iba a reparar. Uh-huh. Entonces te ponen estadísticas de que cuanto más colesterol, más infartos hay, pero son estadísticas que están sesgadas, porque como el colesterol es una molécula que sirve, entre mil funciones que tiene buenas, como reparadora de daños, uh-huh, conforme vas envejeciendo, tu colesterol va aumentando, porque va aumentando tus daños, el cuerpo tiene más heridas, más pequeños, empieza a funcionar peor, más inflamación, entonces el colesterol aumenta con la edad de forma fisiológica. ¿Qué ocurre con la edad que aumenta también? La probabilidad de morirte. Claro. Entonces, si conforme más años tienes, tienes más colesterol y más te mueres, la gente dice, bueno, pues entonces, fíjate, la situación es perfecta, más colesterol, claro, más mortalidad. No, pero es que es más edad, más mortalidad. Si tú ajustas por edad, ajustas por sexo, por tabaco, etcétera, se ve que no, que el colesterol no guarda ninguna relación. De hecho, si la guarda es inversa. Conforme más colesterol tienes, sobre todo en gente mayor, más supervivencia tienes. Uh-huh. Es un factor protector. Entonces, por encima de los 60 años se ha visto que cuanto más colesterol, más vives. Y menos te mueres de otras enfermedades infecciosas, cáncer, porque tiene un montón de funciones antiinflamatorias el colesterol. Pero nos lo han puesto como Lee Harvey Oswald en Kennedy, ¿no? Pues interesaba un cabeza de turco. Entonces, a la industria del azúcar o a la industria del cereal americano o de la soja no le interesa que digamos que eso es malo, interesa buscar a un culpable para exonerar a otro, el azúcar, que el azúcar no sea energía pura para el cerebro, que eso es lo que hay que transmitir, y que la grasa obstruye las arterias y el colesterol es muy malo, y la sal también es mala. Entonces vamos a hablar de que la sal es mala y el colesterol es malo, y así un poco el azúcar pasa un poco por la escena del crimen y nadie se fija en él. Claro. Y es todo esto cuesta mucho cambiarlo, porque en los libros no acaba de estar. Hay publicaciones, hay libros, hay artículos, pero cuesta más encontrarlos que los clásicos de toda la vida, ¿no? Y la industria tiene ahí mucho peso. Uh-huh. El colesterol, entonces tú sostienes que no tiene ninguna relación con los infartos, con los accidentes cardiovasculares, ¿no? Entonces, ¿Tiene relación el colesterol oxidado, las partículas pequeñas de LDL, uh-huh, el colesterol? Sí, hay dos. Pero la causa por la que ocurre eso es por un estado inflamatorio, por exceso de carbohidratos en la dieta. Es decir, la grasa saturada de la dieta no guarda relación con la grasa saturada del plasma. Como te he comentado, los triglicéridos, que es la grasa saturada del plasma, de la sangre, uh-huh, vienen de la de nuevo lipogénesis en el hígado desde los azúcares de la dieta. Es decir, uh-huh, una persona que toma un montón de azúcares, de comida industrializada y se pasa de pan, pasta, harinas, empieza en el hígado a producirse lo que llamamos una dislipidemia aterogénica. Uh-huh. Y eso sí que es malo. Entonces tienes un montón de colesterol oxidado y de triglicéridos altos en sangre por una dieta inadecuada, pero no por comer huevos o comer bacon. Uh-huh. Ahora, si combinas todo eso, no es bueno tampoco. O sea, si tomas huevos, bacon y mucho pan y pasta y guacolas, pues es una combinación mala. Uh-huh. Porque tomas huevos solos, esa energía la vas a utilizar. Pero tomas huevos con Coca-Cola o con pan, el pico de insulina resultante hace que esa grasa que tú absorbes, a la vez que la glucosa, en vez de utilizarla, la vas a almacenar. Entonces, uh-huh, una dieta alta en grasas y alta en carbohidratos es una muy mala combinación. Un donut es una combinación muy mala, que es grasa industrial más azúcar. Claro. Ese azúcar va a subir la insulina y esa grasa la vas a almacenar. En cambio, una grasa suelta, como puede ser pues eso, unos huevos o unos aguacates o salmón, es sin tomar algo que elive la insulina, es una energía muy buena para tu cuerpo, para tu cerebro. Uh-huh. ¿Qué opinas de suplementos del tipo omega 3, ¿no?, que se toman para prevenir también o para mejorar la salud cardiovascular? Bueno, se ha visto que una de las causas de ese estado inflamatorio que hace que las arterias se inflamen y tenga que el colesterol a repararlas es un desequilibrio entre el cociente omega 3 y omega 6. Uh-huh. Antes el cociente omega 3 y omega 6 era muy parecido, 1-1, 2-1, 4-1, y ahora es un 20-1 a favor del omega 6, uh-huh. porque el omega 6 está en todos los aceites poliinsaturados, todos los aceites vegetales industriales que hidrogenan, hacen unas grasas trans para que tengan estabilidad, para que el alimento no se entranse y la santería, pues en las margarinas, por ejemplo, las margarinas, y ese desequilibrio es muy malo. Entonces, una forma de no crear el desequilibrio es tomar menos omega 6, es decir, tomar menos comida industrializada, menos aceites vegetales industriales, y otra es subir los omega 3 que tienes en los huevos, en los aguacates, en los pescados. Uh-huh. Y puedes también suplementar. Bueno, es un suplemento que no veo mal. Yo prefiero no inflamarme y tomar omega 3 de fuentes naturales como son los pescados azules, pues tomar sardina, arenques, caballa, boquerones, atún y no tomar comida industrial. Es decir, si yo voy a un restaurante y pido de segundo un solomillo, me lo pido sin patatas. Claro. Uh-huh. Esas patatas tienen dos cosas malas, es un carbohidrato refinado, la patata tiene mucha carga de glucosa, y luego no se han frito con un aceite de oliva virgen extra. No. Han utilizado seguramente un aceite poliinsaturado, un aceite de girasol. Entonces, si es poliinsaturado es que tiene no uno como aceite de oliva, sino varios dobles enlaces que lo hacen mucho más frágil, más oxidable, más dañable con el calor. Entonces, si me haces patatas fritas con aceite de oliva, pues mira, pues igual me las podría comer, ¿no? Pero con nadie cocina patatas fritas en un restaurante o una churrería con aceite de oliva. Suele ser aceites tipo girasol que tienen, que son más fácilmente estropeables. Entonces, ese es un aumento de omega 6 que desequilibra nuestro cociente omega 3 o omega 6. Entonces, como suplemento, yo nunca he tomado omega 3, pero puedo entender que pueda ir bien, ¿no? Aunque hay estudios que dicen que sí, otros que dicen que no. Yo creo que es más sencillo comer bien, es decir, comer comida real y no meterte comida industrial, ¿no? Muy bien. Bueno, Jorge, yo no sé si nos quieres dar alguna última recomendación, algún último consejo, ¿no? En términos de salud. Como de eso podríamos hablar durante horas, y yo he dado pinceladas de cosas que me parecían, pero que yo sé que en muchos temas me he quedado ahí a mitad, porque no da tiempo a entrar. Claro. Entonces también un poco lo que tú llevará. No tengo nada, ninguna prisa. Otra cosa es que en el programa tenéis que acabar ya porque no tenemos prisa tampoco, pero bueno, yo creo que en principio hemos dado, bueno, importantes datos, ¿no? Quizá convendría resaltar también si en términos de mantener la salud, es más importante la alimentación o es más importante el movimiento, la actividad física. Todo es importante, pero el movimiento es importante porque si no te mueves te vas atrofiando. Un chavalín de water, una persona ya de edad, tiene una cosa llamada la sarcopenia, que es la atrofia muscular ligada a la edad. Por encima de los 45 años, el músculo es un órgano muy caro, cuesta mucho mantenerlo, gasta mucho combustible y si no lo usas se va atrofiando. Y el sistema muscular es el órgano endocrino más grande del cuerpo y tiene un montón de mitocondrias, entonces es muy importante el mantener ese movimiento, el no coger ascensores, el subir escaleras, el andar a los sitios y el hacer algo con un poquito de demanda energética más alta, pues hacer algún ejercicio interválico como subir escaleras de varios pisos hasta que jadees y luego recuperarte bajándolas, o hacer pequeños sprints, o hacer algún entrenamiento de fuerza en gimnasio una vez a la semana bastaría, o cada 4 o 5 días, haciendo pues lo que llaman el High Intensity Strength Training, que es el entrenamiento de fuerza con haciendo una serie única en cada movimiento, muy, muy, muy lenta, hasta el agotamiento, para que el músculo, todas sus fibras se entrenen, ¿no? Es muy importante el moverse para la salud, para la capacidad vital pulmonar, para que te dé el sol, por la vitamina D. La vitamina D es fundamental, aunque la vitamina D se forma solo cuando el sol es alto, cuando dicen que es malo, que también es otro mito, ¿no? Solo se forma vitamina D en España de marzo a septiembre, o sea, primavera y verano. Yo en otoño e invierno tomo siempre suplementos, me tomo 2.000 unidades diarias de vitamina D. Pero sería un 80-20 de importancia a favor de la nutrición. Ajá. Es decir, para perder peso, para tener una buena salud, la nutrición sería 80-90%. Yo he visto gente que ha corrido maratones, gorda, y que sigue estando gorda corriendo maratones. Ya. Ajá. Y en cuanto se quitan el pan, la pasta, el arroz, la patata, los azúcares, y empiezan a tomar más verduras, alguna legumbre, frutos secos, aceite de oliva, salmón, aguacates, grasas saludables, cuidado, las saturadas son saludables, aunque nos hayan dicho que no, pues empiezan a perder peso y entonces hacen maratones en la mitad de tiempo y con la mitad de peso, y sin embargo entrenaban igual antes, pero seguían gordos, porque eran unos carbodependientes, entonces claro, estaban continuamente comiendo, y esa grasa la transportaban en la carrera, en la tripa, y no podían acceder a ella, porque como eran carbodependientes, tenían que estar comiendo cada X horas, y eso implicaba una insulina continuamente elevada, de forma que no, la grasa estaba ahí como con un candado cerrada. Y eso viene un poco al hilo de lo que comentabas, las comidas al día, ¿no? Hay mucha gente que ve el ayuno como algo imposible, lo de ayunar, ¿no? Y pues posiblemente a veces basta con no desayunar y romper tu ayuno a la una. Y hay gente, por ejemplo, que hace toda su ingesta diaria, la hace en una ventana horaria de 8 horas. Es decir, se levanta, se toma agua, un poquito de sal si quiere, o un café, sin más, pero no toma nada. Y a la una, pues rompe su ayuno con una comida normal. Una verdura, una ensalada, carne, pescado, lo que quieras, pero sin ser muy alta en carbohidratos, ¿no? Y luego haces una cena relativamente pronto, a las 7, 8, más europea, y también lo que tú quieras, pues huevos, tortillas, en fin, lo que quieras. De forma que tú has estado 8 horas en un estado de alimentado, con la insulina tirando un poquito alta, pero estás 16 horas en un estado de insulinoausencia. Y eso es muy fisiológico, porque la insulina hay que dejarla descansar, no hay que estar todo el día dándole y dándole y dándole, porque si no, se hace resistente. Si tú estás continuamente llamando a una persona, al final no te la coja el teléfono, se hace resistente a ti. Si la llamas una vez al mes, ahí va, pues me llama Jorge, a ver qué quiere. Si tú tienes a un crío, un bebé en un aeropuerto con mucho ruido, ves que se duerme, porque el ruido es constante y eso crea una resistencia y el crío se hace sordo a ese ruido. Ese mismo niño en un cuarto oscuro, entras y solo oír crujir tus pasos, ya se despierta. Es muy sensible al efecto de ese ruido. Por eso tu insulina será más sensible cuanto más espaciada estén los estímulos a ella. Cualquier hormona tiene un pico puntual. El cortisol por la mañana al levantarnos, la hormona de crecimiento por la noche, el pico nocturno. Todas tienen son breves pulsos y así funcionan bien. Y la insulina tendría que ser de la misma forma. Un pico en cada comida, pues un par de veces al día, o tres como mucho, pero si estamos continuamente estimulándola, las células empiezan a hacerse resistentes, con lo cual hace falta más insulina para que haga su acción. Y entonces estamos continuamente con producción de insulina brutal por el páncreas durante años, hasta que al final te manda a la mierda y desarrollas una diabetes tipo 2. Que es lo que ocurre a mucha gente con diabetes, pero han estado durante 20 años con el páncreas trabajando a tope, y como la glucosa del examen de analítica del trabajo salía 90 y pico, pues estoy bien. No. Pero estaba en 90 y pico, ¿a base de cuánta insulina? ¿De 4 o de 40? Porque ningún médico pedimos la insulina en ayunas. Entonces es muy importante ver cuánta insulina tu páncreas tiene que fabricar para mantener en ayunas tu glucosa 85. Pero eso no lo sabes hasta que al final el páncreas se agota y debutas con una diabetes tipo 2 a los 50. Sí, has estado prediabético durante 15 años sin saberlo, ni tú ni tu médico. Hay una epidemia, ¿no? Hay una epidemia, ¿no? Ahora mismo de diabetes o de prediabetes. Iba a haber más. Dicen que el Estado español, americano, no va a tener dinero para pagar las consecuencias de la diabetes tipo 2. O sea, las farmacéuticas les van a ir de perlas. Pero la diabetes tipo 2 es una enfermedad que, aunque tenga su carácter genético, está 99% relacionada con la alimentación. Entonces, desde luego, si tú ayunas, la insulina está por abajo y su sensibilidad aumenta. Y aumenta conforme menos la estimules. Y hay médicos que tratan a pacientes con diabetes tipo 2, primero con una dieta baja en carbohidratos, una vez que los que te adaptan les permiten hacer ayunos de 18 horas, de 24, de 48, de 72, y sus necesidades de insulina se reducen al mínimo y prácticamente revierten esas patologías. Uh-huh. Pero tenemos el ayuno que hacen tantas religiones como algo normal, claro, y no pasa nada, pues como algo peligrosísimo. Uf, si eres mujer no puedes, o te vas a quedar sin azúcar, y el hombre no habría subsistido tantos siglos si no hubiese podido aguantar. Mira en las guerras, ¿no? En la película Dunkerque, qué buena película, que están ahí los pobres chavales ahí en el barco, pues ahí igual estaban 2 días y solo tenían agua, no pasaba nada. No. El cuerpo tiene recursos, esa energía que aguarda en forma de grasa, es el momento en que el que la utiliza y preserva la masa muscular para utilizar la grasa. Que la gente piensa que cuando uno ayuna va a perder masa muscular, ¿verdad? Que eso lo habéis oído alguna vez. Sí, sí, sí. Y sin embargo es un poco estúpido pensar que si yo estoy almacenando grasa o estoy cortando leña para que llegue el invierno, cuando llega el invierno no tiro el sofá a la chimenea, tiro la leña que he ido almacenando con criterio. Mm. El cuerpo no es tan tonto de que está almacenando grasa y cuando me quedo sin animal, en vez de preservar el músculo para cazar otro animal, me como el músculo y me quedo gordo y sin músculo en la cueva y perezco como los dinosaurios. No, al revés. Con el ayuno, el metabolismo, lejos de bajar, aumentaba la adrenalina, y aumenta la capacidad de quemar grasas como energía, preservando el músculo para cazar a una siguiente presa. Uh-huh. Por eso el ayuno es tan bueno, porque el metabolismo, lejos de bajar, aumenta. Uh-huh. Sin embargo, al comer cada día menos durante semanas, el metabolismo hace lo contrario, se va ahorrando, porque se adapta para no morir. No. Y entonces la gente se harta de estar 6 meses que cada vez come menos y empieza a dejar de perder, y entonces retoma su ingesta habitual de comida, pero su metabolismo de ahorro se mantiene en el cuerpo durante mucho tiempo después, con lo cual rebotan y sobrepasan el peso desde el que partieron. Entonces la gente les culpa por falta de voluntad. Claro. Cuando ningún médico les ha dicho, no, es que tu metabolismo se ha ido adaptando poco a poco. Mm. Igual que si yo tengo una nómina de 2.000 euros y gasto al mes 1.700, si me bajan la nómina a 1.000, el primer mes me daré un batacazo y perderé peso. Uh-huh. Pero poco a poco iré administrando el dinero para poder llegar a fin de mes con 1.000 euros. Claro. Si de repente me dan otra vez 2.000, empezaré a engordar mi cuenta porque me he acostumbrado a vivir con 1.000. Por eso las dietas nunca funcionan, porque funcionan inicialmente, todo el mundo pierde peso las primeras semanas, pero el cuerpo llegas a una meseta, cuando el metabolismo ha bajado para mantener, y cada vez lo baja más para que no te mueras. Y ese metabolismo de ahorro lo mantiene mucho tiempo después, está como escarmentado el cuerpo. Y entonces es cuando la gente rebota, dejamos así dietas yo, y los médicos y las personas culpamos al paciente por falta de voluntad. No. Cuando no le hemos explicado que es un tema metabólico, de su metabolismo. Sin embargo, esto no ocurre en el ayuno intermitente, porque es intermitente, no da tiempo a que el cuerpo se adapte. Mm. Entonces, todo esto desbarata la teoría de la entrada y salida de calorías. Ya. Porque si fuera tan sencillo, con comer menos todo el mundo perdería. Pero la gente no lo consigue. Porque luego rebota. Entonces es porque se adapta el cuerpo. Entonces no funciona así. Funciona bajando la insulina de dos formas. Liberándola de azúcares refinados y de carbohidratos refinados, de pan, pasta, harinas. Y también liberándola de estímulo, dejándola tranquila 18 horas, haciendo algún ayuno. Hay una persona obesa que pesaba 200 kilos y empezó un ayuno de un día, 2 días, 3 días, una semana. Se encontraba también que siguió durante 382 días, está documentado. Y durante ese año, toda su energía era toda la grasa que transportaba y que la tenía como un candado, sin poder acceder a ella, pudo acceder a ella como un plan de pensiones y estuvo un año tirando de sus grasas. Se tomaba agua, minerales, vitaminas, nada más durante un año. Toda esa energía que la tenía candada por la insulina la pudo utilizar. Adelgazó durante un año, no, o sea, fíjate, eso es que además el ayuno es que es gratis. Claro, encima es gratis. No tienes ni que dedicar tiempo a comprar comida, ni a pensar que comes, si soy alérgico al gluten, si me sienta mal tal, si es muy cara de los aguacates. Es que te ahorra tiempo comprar, fregar. Puedes dedicar la hora de la comida a estudiar. Hay una clase de baile, de piano. O estar con tus nietos. Entonces, pero ¿verdad que eso no da dinero a ninguna industria, el ayuno? Es que ahí está, yo creo, la clave de todo esto, ¿no? Los intereses de la industria, ¿no? Que, bueno, y dices tú en la página, en tu blog, ¿no? Que si lo podemos repetir otra vez, ¿no? lameteoqueviene.es, ¿sí? Que el más que el cáncer o que los infartos, lo que mata es la desinformación, ¿no? Por eso yo te quiero agradecer, Jorge, doctor, ¿no? García Dings, pues que hayas estado con nosotros esta tarde, y sobre todo tu honradez, tu honestidad. Que se ha metido un buen rollo. No, bien, ¿eh? Que la gente tiene que... Hacemos estos programas para que la gente tenga la oportunidad de saber, ¿no? Porque para entretenerse ya tiene otras cosas, ¿no? Esto es para saber y para mejorar nuestras vidas, ¿no? Y yo, como te digo, ¿no? Te agradezco tu honestidad, porque no todo el mundo reconocería, como tú has hecho, por ejemplo, que en un momento determinado tuviste que aprender estas cosas que desconocías, ¿no? Sí. Y también porque estos son temas, yo creo, entre los médicos un poco tabú, ¿no? Yo, algún médico con el que he hablado de estos asuntos, no sabe, le dice, ¿no? Pues yo llevo 20 años mandando estatinas y me ha ido muy bien, ¿no? O sea, no sé, me parece que... Hay que dedicar un episodio entero para hablar de las estatinas y el colesterol, ¿no? Pero va todo ahí ligado, es una industria y una... las grasas, y es curioso. Pero pero bueno, estamos en un mundo polimedicado, con estatinas, con antihipertensivos, tenemos miedo de la sal, que es fundamental, tenemos miedo del sol, que es fundamental... Y tenemos miedo de alimentos como el huevo, que no hay nada más nutritivo en el mundo. Fíjate que de ahí sale un pollito entero. Sí. Fíjate si tiene nutrientes, ¿no? Comparado con el pan integral, que tanto cacarean. El pan integral, el arroz integral. Pues, si en el fondo son almidones, son cadenas de glucosa sin mucho más nutrientes. Tienes muchos nutrientes en las verduras, en los pescados, en las carnes, en los frutos secos. Pero la industria del cereal y de la soja es un montón de dinero americano que hay que consumir de alguna forma, ¿no? Muy bien, Jorge. Te agradezco el ratito. A vosotros, Armando. Ha sido un placer. Gracias por cuidarse. Todo. Salud, ¿no? Nunca mejor dicho. Exacto. Salud y buenos alimentos. Venga, gracias, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ha sido la entrevista con el doctor, ¿no? Creo que muy interesante. Y ya por hoy nos vamos a marchar con una canción. Vámonos. Hasta la semana que viene. Gracias. Saluda a todos. Esto es un producto natural, colorante autorizado, azúcar refinado. Esto es envasado al vacío y tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, ya lo ves. Controlamos tu seguridad. Si las pichas y te enterramos, enterrador con guantes higienizados. Yo con el asunto del papeo, ahora me doy cuenta por qué somos tan feos. Que tenga buena cara es lo que importa, anuncio con maciza y asunto terminado. Ya lo ves, ya lo ves, controlamos tu seguridad. Si las pichas, te enterarás de las ventajas del control de sanidad. Come mierda, vitaminado, come mierda concentrada, come mierda deliciosa, come mierda y págala. Come mierda con proteínas.